Vamos a hablar unos minutos con Sofía Camón. Ella es concejala del Frejupa en la localidad de Parera. Sofía, Pablo acá te saluda de Radio Kermés. Buen día, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo están? Bien. Sofía, ustedes, el bloque del Frejupa ahí en Parera, vienen realizando cuestionamientos a los balances que viene presentando el Ejecutivo Municipal de ahí. De Parera, queríamos charlar con vos, que nos cuentes, a ver, ¿desde cuándo están cuestionando los balances? ¿Qué ocurre con esos cuestionamientos? A ver, contanos. Bueno, buen día a toda la audiencia, a todos y a todas. Mira, los balances se vienen desaprobando de diciembre del año pasado. Pero llegó un punto que ya no se puede sostener la comunicación con el Ejecutivo por respuestas negativas y evasivas, que realmente es lo mismo que no responder o responder lo que conviene. Y bueno, la verdad que le estamos poniendo la mejor y estamos haciendo el reclamo dentro de la ley, absolutamente todo dentro de la ley, y como que no somos considerados parte del Poder Legislativo. Y al ser minoría nos está costando un montón, que se cumpla específicamente con las reglas de ley de municipalidades, básicamente, con los tratos de los balances, con las desaprobaciones. Hay cosas muy específicas, con cifras abultadísimas que no están... A ver, en ningún momento dijimos que se robaron plata, como se salió a responder por el otro lado, pero sí que... ni tampoco que son, también se salió a decir que criticábamos las ayudas sociales. Imagínate que desde lo que es un bloque de justicialista no hay nada más alejado. Claro. Sofía, pero... y a ver, por ejemplo, contanos de alguna supuesta irregularidad administrativa, algún caso, ponenos al tanto, a ver, de algo que hayan descubierto ustedes que no les cierra y que, bueno... Es que son muchos. Muchas. Sí, son muchas. Los informes que nosotros desaprobamos son más de 20 puntos. Pero si querés te puedo tirar algunos datos específicos. A ver, contanos alguno, a ver. Cuando hablamos de la cifra abultadísima, que faltaban los casi 15 millones, eran 14 millones, casi 900 mil pesos, bueno, llegaban a los... Son órdenes de pagos que no tienen factura, ni firma, ni recibo de sueldo, ni transferencia bancaria, ni salida de caja, o sea, no tenemos cómo comprobar a dónde está ese dinero. Que no es lo mismo que decir de se robaron, dice que el famoso se robaron todo, bueno, no, claro. Nosotros no lo decimos. Sí queremos saber dónde está o a dónde fue a parar, que es diferente. Y ese cuestionamiento, ¿a ustedes no les alcanzan los votos como para que rechazarlo, sino que el oficialismo...? No, porque somos minoría, en realidad son 3-3, pero ellos desempatan con la presidencia del Consejo. ¿Y el oficialismo no lo cuestiona eso, lo aprueba? No lo cuestiona, lo aprueba directamente. No. Los expedientes, mira, no están foliados, que es una informalidad, porque por el tema foliados, que es una organización. Sí. No sabemos si pueden, o sea, pueden entrar, sacar factura, poner firmas, sacar firmas, no está. No hay factura, ni recibos, ni transferencia bancaria. Tenemos hasta el 7% de las facturas, de 800 y pico de órdenes de pago que entran. No llegamos al 10% de las facturas ingresadas. O sea que el resto no sabemos nada. Sofía, no se puede, está mal perforado, no podemos contratar en AFIP, no podemos, está perforado en lugares donde necesitamos los datos, pues son datos importantes, o sea, los números de AFIP, imagínate que ya no pudiendo contratar eso, no podemos saber un montón de cosas. Claro. Sofía, esto se viene reiterando desde diciembre, en cada balance. Los balances son cada vez peor. Escúchame, ¿y ustedes han consultado algún asesor legal, algún abogado o abogada que puede derivar en una denuncia penal esto o no? Mira, como poder se puede. Estamos haciendo absolutamente todos los reclamos por escrito para tener una devolución. Y en caso de no tener la devolución que nosotros creamos pertinente, se juntará el bloque y se tratará ese tema. Claro. Porque además el destrato, nosotros la semana pasada salimos a hablar de destrato. Sí. Porque a mi parecer y en lo personal roza hasta como una violencia institucional por el mandar a leer cosas que, o desmerecer el trabajo por minoría, en un momento nos dice, que nosotros lo observamos a eso, que el poder ejecutivo es, gana por mayoría, por lo tanto, obviamente el ejecutivo es electo por mayoría, si no, sí, sería poder legislativo. O sea, nos mandan a leer leyes que realmente están, que existen, o nos dicen esa ley no existe en la municipalidad, no, que no existe en la municipalidad porque no hay algo interno, es absolutamente diferente a que no haya una ley provincial, por lo tanto se les muestran los artículos, las leyes y todo, pero bueno. Yo, el otro bloque es solidariamente, totalmente solidariamente responsable por firmar. Claro, y aprobar nosotros, estas cosas. Sí. Por firmar y aprobarlo, claro. Claro. Sí, claro, además ustedes están cumpliendo el rol institucional que les corresponde, que es controlar al Ejecutivo. Somos el contralor del Ejecutivo. Sí, sí. Es como un tribunal de cuentas dentro del Ejecutivo. Sí. Lo que pasa es que hace muchos años que están, en el 2023 va a ser 20 años, entonces por ahí también reconozco que no se haya hecho antes y están acostumbrados de otra manera y se vieron como avasallados, incluso hasta enojados, y han ido a comercios, que compañeros o compañeras que nos han dicho están enojados porque están pidiendo la boleta. Le digo, no es forma de enojo, es una manera de controlar, realmente es el trabajo que debemos cumplir. O la gente que se enoja en las redes, que nos dice déjense de molestar. No se entiende como que el concejal no solamente va a un acto público a mirar el acto o a entregar un presente. Es un trabajo muy fuerte que para nosotros se desestima demasiado. Claro. Sofía, ¿y el intendente Olivero, que sí, ha dicho algo, les ha respondido algo, aunque sea informalmente? ¿Nos ha respondido? ¿Sí? No, porque se hace absolutamente todo por informes, por nota, porque además necesitamos que quede contactado. Pero ya te digo, de 20 puntos nos contestan 4, en algunos casos la firma es del señor intendente, que tiene, bueno, sus asesores, que no sé de qué manera o con qué concepto no el destrato al consejo, pero bueno, nos contestan puntos que en realidad no son tan, si bien todos son importantes para la desaprobación, no son los realmente importantes para, bueno, para lo que necesitamos realmente saber, claro, que es el cómo se manejan los fondos de los pararenses y de las pararenses, porque además no es una cuestión personal, o sea, no es tres contra el intendente, son los fondos de todo el pueblo, claro, de quién lo votó y de quién no lo votó también, ese es, por ahí es nuestro reclamo, que no se entiende. Sofía, o si se entiende, lo esquiva, ¿no? Sí. Evidentemente. Estamos hablando con Sofía Camón, que es concejala del Frejupa ahí en Parera. Parera es una localidad pequeña, recién hacías mención, muy chiquita, digo, se conocen todos. ¿Están recibiendo que algún hostigamiento ustedes en las redes sociales o por hacer su trabajo? En las redes sociales nos matan. Ah, mira. Nos matan porque no se entiende, está tan acostumbrado la localidad. No todos, hay mucha gente que realmente, no todas las personas están en desacuerdo, lo que pasa es que son muy obvias las respuestas en Facebook, se quejan por ayudas sociales, que la verdad que no es eso, el dinero que no está comprobado viene de otro lado, no tiene que ver con las ayudas sociales, o sea, me extraña que realmente piensen eso del peronismo. Y hay gente que felicita por detrás, que no se anima por las redes sociales, hay gente que está abriendo el ojo, de guarda qué está pasando, pero sí nos están pegando con cuestiones personales, también nos están pegando con cuestiones de dejen de molestar. Básicamente como que somos un palo en la rueda de algo que realmente es el trabajo del Consejo Deliberante. Claro. Y son de tres, cada una de las concejalas. Claro, y son tres mujeres también. Tres mujeres. ¿Se aprovechan también para cuestionar el género en las tenemos redes? Tenemos mucho carácter las tres. Bien. Tenemos mucho carácter las tres. A la hora de defender realmente lo que nosotros creemos, además hay una contadora que está atrás de esto, trabajando a la par. Bien. No es que nos largamos a decir, porque lo que es técnico, obviamente, yo no soy contadora, ninguna de las otras dos concejalas tampoco. Hay un equipo armado de trabajo que trabajamos durante la semana, no es nada al azar ni quejarnos por quejarnos, porque si realmente estuviese bien, es para trabajar por el pueblo, es la idea que tenemos, pero bueno, evidentemente no podemos llegar a un acuerdo en ese sentido. Y por lo que decís, desde que ustedes empezaron a cuestionar los balances, no ha mejorado, sino que ha empeorado. No, nunca se... No se corrigieron lo que ustedes marcaron. Claro. No, porque se ve como irrelevante o, bueno, o nos dicen que se van a ir corrigiendo. Anoche nos avisaron que iba a haber una reestructuración de presupuesto, así que, bueno, vamos a esperar esa reestructuración, porque por lo que habíamos visto en junio ya se había pasado el presupuesto aprobado por mayoría, por nosotros. Yo en ese momento no estaba porque yo estoy cumpliendo una suplencia, entré el 1 de septiembre, pero se había desaprobado ese presupuesto también, y bueno, y ahora hay una reestructuración, no sé, con el motivo de la inflación, no sé qué motivo pondrán, pero ya para junio ya se había pasado. Bien. Sofía, la última que te hago, ¿cómo está Parera? Sí, por favor. ¿Cómo está Parera, la localidad? ¿En ¿Cómo? Qué sentido? En el sentido de si avanza, no avanza, si hay trabajo, no trabajo, ¿cómo está? Mira, yo tengo 31 años, te lo digo de una mirada personal, sí, y desde el consejo también, porque tenemos diferentes edades, pero opinamos lo mismo. Lo que no queremos es que se nos sigan yendo chicos afuera y que no vuelvan más, porque es un pueblo, nosotros nos damos cuenta que donde realmente, y no por una cuestión ideológica, que además sí, obviamente aplaudo, los pueblos de alrededores que han tenido la posibilidad de gobernar con el peronismo han crecido de otra manera, socialmente de otra manera, tenemos muchos problemas sociales, muchísimos, a solucionar, obviamente. Cuestiones de limpiezas, de arreglos, lo que es estético, a mí por lo general, sí, nos gusta a todos que la localidad esté linda, pero hay cosas mucho más preocupantes, realmente, mucho más preocupantes. Bien. En 10 cuadras por 10 cuadras. Claro. Nunca pensamos que iba a llegar. Bien. Sofía, entonces, están analizando también, te insisto con esto, si no encuentran respuestas ustedes en el Ejecutivo, ¿están analizando hacer alguna presentación en el ámbito judicial? ¿No lo descartan? Mira, esa posibilidad siempre estuvo porque de hecho nos asesoramos, claramente no nos largamos a... Pero no se tomó la decisión de hacerla aún. Bien. Estamos esperando a ver qué, cómo seguir, con qué informes dan respuestas y ver qué decisión toma el bloque. Bien. Bien, Sofía, no sé si quedó algo que nos quieras contar, decir, si no, gracias por estos minutos con Kermés. No, por favor, gracias a ustedes, realmente, siempre estuvieron presentes, el año pasado hicimos una nota también, con un compañero de Martín, creo que era, sí. Y gracias por estar presente y dejarnos y permitirnos dar nuestro punto de vista, porque es muy difícil, no tenemos medios... hay medios de comunicación acá en Parera que comparten nuestras notas, que comparten, pero bueno, también está bueno que se divulgue, que se sepa, que nos escuchen. Sentirnos escuchados es súper importante, la verdad, así que muchísimas gracias. Que tengas buen día, Sofía, gracias a vos. Buen día para ustedes, bien. Muchísimas gracias, hasta luego. Sofía Camón, concejala del Frejupa de Parera, desde diciembre están cuestionando los balances que presenta la gestión de Juan Carlos Olivero, que tiene mayoría en el Consejo, si bien son 3-3, los concejales y concejalas, desempata la presidencia y aprueban todos los balances. Bueno, están viendo qué hacen, si las respuestas que están pidiendo no satisfacen, podrían llegar a hacer alguna presentación judicial.